A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a entrar a nuestro mensaje en esta mañana. Vamos a seguir con lo que estamos haciendo y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 17. Y hoy vamos a tocar un tema que para muchos es conocido y esta sección se llama la entrada triunfal a Jerusalén de parte de nuestro Señor. Hoy vamos a estudiar, pero desde el punto del reino, estamos tratando lo que es el reino de los cielos y la nueva Jerusalén como título general de toda esta temática que estamos haciendo a lo largo ya de varios domingos, ya vamos más de 2 meses con esto. Yo espero que se les puedan ir aclarando conceptos y puedan entender lo que significa el reino de los cielos y cómo va la historia del reino de los cielos. Dentro de lo que estamos estudiando, estamos como punto principal número 3, pero estamos en el subpunto número 5, estudiando las enseñanzas de Jesús del reino de los cielos. Porque si hay un libro en la Biblia, un evangelio, que nos enseña principalmente sobre eso es Mateo. Por eso, cuando hablamos del reino de los cielos, no podemos limitarnos simplemente a decir, bueno, esto es aquí, allá y ya está, porque el Señor Jesús abrió mucho el panorama sobre el tema del reino. Él realmente quería que los seguidores de Él conozcan bien y no se queden sin conocer realmente lo que significaba el reino de los cielos. Entonces, en el capítulo 21, estamos hablando y viendo lo que es esa entrada triunfal, sí, de Jesús, y era realmente triunfal porque en este momento de su ministerio es cuando el propio Señor Jesús, el propio Señor Jesús se presenta como el Rey de Israel, único y verdadero y el sucesor del trono de David. Y desde este tiempo, desde este momento, y hasta el momento en que se inaugure el milenio, nadie iba a reinar sino solo Él. ¿Entienden? En este capítulo, el Señor Jesús dice, yo soy el Rey. El hecho que Él haya entrado con un animal como el que entró, enseguida lo vamos a ver, identifica que nadie más que Él sucedería al trono de ahí en adelante. ¿Cuándo? Será el tiempo de Él. Nadie sabe la hora ni el día, dice el Señor, y le dijo el Señor Jesús, después de resucitar, a los discípulos que el Padre tiene todo esto en su sola potestad, los tiempos y las sazones en cuándo serán el reino, cuándo va a venir el reino. Vamos a mirar estos versículos, leerlos para reconocer rápidamente un poco el pasaje de lo que vamos a hablar. Y cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor tiene necesidad de ellos, y enseguida les enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó sobre ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de las que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿Quién es este? Y la multitud decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Mas los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó la noche allí. Bueno, paramos acá la lectura y hasta aquí vamos a hacer una breve meditación de cada fragmento de este capítulo para poder entender un poco. Este pasaje bíblico, como dije, es lo que marca una presentación oficial del Señor Jesús como Rey de Israel. Él se presentó solo, preparó su presentación, armó todo lo que se debía armar para que cuando llegara a Jerusalén, esta vez, él había ido varias veces a Jerusalén, pero esta vez, que ya era la tercera de las principales veces que llegó, porque él cada año tenía que subir para la fiesta de la Pascua y las tres solemnes fiestas que se hacían de los panes sin levaduras y la de Pentecostés, pero él iba a cada fiesta y subía a Jerusalén al templo a adorar como lo hacían todos los israelitas. Pero este año, en este momento, él había llegado a Jerusalén para mostrar y decirles a todos: yo soy ese rey que están esperando, yo soy a quien ustedes tanto anhelan por siglos, que venga y ayude a Israel. Obviamente, cuando el Señor Jesús llega de esta manera tan pomposa, en lo que se podía llamar pomposa la ocasión, muchos habrán dicho: bueno, llegó la salvación, por eso se usa la palabra Hosanna, llegó la salvación de Dios, ahora sí seremos liberados. Pero no era exactamente lo que Jesús quiso mostrar. Él vino a mostrarse como rey, pero no todavía como el libertador. No todavía como el que iba a librar a la nación y como el que iba a reinar aquí y ahora. Llegó incluso al lugar del reinado, el templo. Llegó a ese lugar, pero todavía no era el momento y no es el templo en el que él iba a reinar. Él va a reinar en el templo de Jerusalén, pero no en el templo que hizo Herodes. Aunque él reconoció que ese lugar era para adorar a Dios, con todo ello, no era el lugar para él todavía de reinado. Ese no correspondía, sino va a ser un templo que está descrito, como veremos un poco más adelante, está descrito en Ezequiel. Ahora, bueno, primero comienza que él estaba acercándose a Jerusalén y llegaron a una aldea que se llamaba Betfagé, que está prácticamente cercana al Monte de los Olivos. Hoy el Monte de los Olivos en Jerusalén es parte de la ciudad. Prácticamente la ciudad se extendió hacia ese lugar y no es que es algo separado como era en el tiempo de Jesús. En el tiempo de él, el monte era algo que se veía muy lindo, muy hermoso, lleno de olivos, por eso se llamaba el Monte de los Olivos, muy arbolado, era todo un sistema de huertos que había en ese lugar y a la gente le gustaba subir a esa zona para ir y ver el paisaje y de paso hacer un tiempo de descanso, de meditación. De hecho, el Getsemaní estaba en esa zona, en ese lugar. La palabra Getsemaní significa opresión. Era donde se comprimía el olivo y se hacían el aceite. A ese lugar había también subido Jesús a orar y a sufrir la agonía por nuestros pecados. En ese tiempo, en sus tres oraciones. Ahora, él llega a ese monte y obviamente lo que primero se ve de ese monte es Jerusalén. Ese lugar que se iba a ver. Ahora, desde ahí, el Señor Jesús le dice a ellos, vayan a la aldea que está delante de vosotros, que era Betfagé, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor tiene necesidad de ellos y enseguida los enviará. Ahora, hay algo importante porque el Señor Jesús da una orden puntual. Váyanse a la aldea, van a encontrar, ya estaba ahí, todo preparado. Estaba una asna, no sé si saben qué es una asna, si conocen a este animal, es una mezcla de burro y caballo, y tenía un pollino, tenía una cría. Ahora, cuando en la antigüedad los futuros reyes, el príncipe que iba a ser el heredero del trono, cuando el rey quería anunciar, quería hacer ver que este va a ser el futuro rey, lo que se hacía era colocarle a ese príncipe en un pollino o en una asna, en un burro, siempre preparado, muy lindo, a veces de color blanco, pero se le colocaba en un animal de este tipo y a veces, si no iba solo, venía alguien que iba llevándole a ese burrito y pasaban por toda la ciudad y hacían saber que ese va a ser el príncipe. No montaban un caballo como el rey, pero sí montaba en un pollino, en un burrito o en una asna, un asno, y se iba y se le paseaba por toda la ciudad para que todo el pueblo supiera, este va a ser el próximo rey. Jesús, entendiendo que esa era la costumbre antigua ya, no solo en Israel, sino que también era una costumbre en muchas naciones, en muchos imperios, que se utilizaba para dar el anuncio oficial. Esto se hacía una sola vez, no se hacía ni dos, ni tres, ni cuatro. Se hacía una sola vez y siempre se hacía previo a los días en que el rey posiblemente estaba para morir o estaba muy enfermo y no iba a poder seguir el reinado. Entonces él claudicaba o cesaba su reinado y lo daba al príncipe heredero, en este caso, que podría ser su hijo o podría ser una persona que haya sido de beneficiaria del rey, porque habían reyes que no tenían hijos. Entonces cambiaba la dinastía y comenzaba por otro lado. Así que de esta forma se le presentaba Jesús, como se iba a presentar como el futuro rey de Israel, entonces hizo lo mismo. Tomó esa costumbre que tenían los pueblos de todas las naciones, en la misma Israel, se practicaba y se hacía. Cuando él se sube a este animal de carga, cuando él sube ahí, esto enseguida llama la atención de todos. Porque los discípulos inmediatamente, porque él no les dijo, pongan los mantos sobre el animal de carga. Agarren y colóquenlo y dale porque yo ya voy a entrar. No, sencillamente lo que ellos, al ver lo que hizo Jesús, al ver que Jesús pidió eso porque iba a entrar en eso a Jerusalén, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Obviamente que ellos sabían que él era el rey. Ellos sabían que él era el Mesías. Ya habían creído en esto. Ya para esta época ellos habían avanzado mucho en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús lo dijo en una forma soberana. No solo les dijo a ellos que vayan a buscar, sino dijo que les van a dar. Él no fue a pedirles esto, no fue a hablar con ellos. Sencillamente les dijo, ustedes vayan y busquen, no se preocupen. Ustedes solo digan, el Señor lo necesita, el Señor tiene necesidad de ellos y ellos le van a dar. En esa fe, en esa confianza, se fueron los discípulos a buscar esta asna con su pollino. Llegaron ahí, llevaron, seguramente capaz el dueño o los dueños del animal de carga habrán dicho qué están haciendo y el Señor lo necesita. El Señor tiene necesidad de ellos. Uy, listo, adelante, lleven nomás. ¿Qué tal si usted está en su casa un día o está su auto ahí afuera y viene alguien nomás y viene y abre nomás su auto y ya se sube? ¿Qué está haciendo? El Señor lo necesita. No, a ese llame a la policía y denúncielo, porque ya el Señor no va a necesitar su auto. Pero entendemos lo que esta gente tenía que tener una gran fe para confiar. Posiblemente el Señor de alguna manera reveló a los dueños que el Señor iba a pedir eso, que él iba a necesitar. O era gente que tenía una vida espiritual muy consagrada al Señor, muy devota a las cosas del Señor, y entendió y sabía que si el Señor Jesús lo pedía, era un honor dársele la asna y el pollino. Posiblemente eran gente de buena vida espiritual. A veces no vemos esos detalles en un pasaje, lo leemos así, que venga como venga. Pero a veces, pensando un poco en la circunstancia de lo que está pasando, uno dice, qué lindo era ver que en el tiempo del Señor Jesús había gente que verdaderamente aprendió a creer en Jesús, pero a la vez aprendió a amar a Jesús. Porque una asna, y más si tenía un pollino, era el futuro, la futura posibilidad de elemento de fuerza para el trabajo. Las asnas eran animales, son animales fuertes, son animales, aunque son un poco rebeldones a veces, pero son animales fuertes y que pueden por mucho tiempo caminar. Ellos no corren como un caballo, pero caminan y caminan y caminan y van y van y no se cansan. Pueden andar entre las montañas, que por ahí al caballo le cuesta más, pero las mulas no tienen problema de andar, o los burritos no tienen problema de andar por las montañas. Aquí mismo nosotros podemos ir a las montañas de la cordillera y vamos a ver burros por ahí, pero pocos caballos. Pero vamos a ver muchos burros o algunas mulas que andan por ahí, porque ellos están acostumbrados y no tienen drama. Y ustedes saben que dicen que la mula, cuando va caminando, y aunque va alguien montado sobre ella, dice que ellos nunca van a dar un paso si no están seguros. Si sienten que el pie se les puede desmoronar, ellos palpan hasta que sienten que hay firmeza y ahí caminan. Ahí van. Interesante la naturaleza con la que Dios les hizo a estos animales, pero van siempre caminando a paso firme y seguro. Aunque caminan despacio, a veces no van tan rápido, pueden correr un poco de tiempo las mulas, pero no mucho. Pero Jesús dio una orden y se cumplió. Esto implica que el Señor Jesús hizo uso de su soberanía. Él, si se iba a presentar como rey, se tenía que presentar también como un soberano, como alguien que cuando habla se le obedece. Los discípulos hicieron esto y ningún problema tuvieron, se les entregó el pollino. Y todo esto, dice, aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo. Este profeta que habló de esto es Isaías. En el capítulo 62 de Isaías, versículo 11, se declara esta profecía: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Por eso es importante entender lo que quiso hacer Jesús en la entrada triunfal. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. O animal de carga, dicen otras versiones. Aquí se pone yugo. Ahora, es importante entender que lo que les decía, el Señor sabía de esta profecía. Y había llegado el momento que esa profecía se cumpliera ahí y no se cumplirá más, porque ya fue cumplida. Por eso Mateo rescata, versículo 4, y todo esto aconteció para que se cumpliera esta profecía. Cuando ustedes van a mirar el Evangelio de Mateo en cualquiera de los temas que esté tratando el evangelista, tienen que ver y notar cuando él dice, esto es para que se cumpla la escritura tal, o esto es para qué. Bueno, eso que dice es para que se cumpla tal cosa, no se va a cumplir más. No busquemos que se vuelva a cumplir lo que ya se cumplió. Lo que estaba escrito de Jesús, ahí Mateo lo registró, posiblemente Juan o Lucas o Marcos también han registrado, esto se hizo para que se cumpliera tal y tal cosa. Fíjense, detalles pequeños. Pero si Jesús hubiera dicho, váyanme a buscar ese hermoso caballo blanco, con unos corceles, con todas las campanillas y un hermoso peinado en la clina y una montura bien hecha, hermosa, casi monárquica, no hubiera servido. La profecía no se hubiera cumplido. Tenía que ser un animal de carga, tenía que ser una asna, no tenía que ser tampoco algún otro tipo de animal montable, un camello, por ejemplo, no, tenía que ser una asna y con un pollino, No podía estar la asna sola. Tenía que estar su pollino acompañando también. Ese pollino habrá pensado, dice, qué famoso me hice ahora para toda la historia. Voy andando con el rey. Ese sí que anduvo con el rey, porque aunque no lo montó el señor, pero él andaba. Se habrá quedado bastante orgulloso el burrito caminando al lado y la gente ovacionando a nuestro señor y él acompañando a su madre, a su mamá para ir llevando al señor Jesús. Dice, ahora, como les decía, ese rey no vino para reinar, sino dice que vino manso. O nosotros podemos ver después en el capítulo 11, hoy algo se citó en el devocional, él dice, aprended de mí que soy manso. Paremos ahí, hay otra palabra más, pero paremos ahí, manso. El Señor Jesús no vino para, repito, no vino para reinar. Cuando los príncipes en la antigüedad iban y montaban un asno o montaban un burro para ser presentados ante la ciudadanía y ante el país, porque a veces esta ceremonia duraba varias semanas porque iban pueblo por pueblo mostrando al príncipe. Cuando el Señor hace esto, él sabía que él no iba a entrar a Jerusalén en un caballo como el rey. Él iba a entrar para ser el rey. Él ya estaba declarado desde el Antiguo Testamento y a través de las profecías como rey, pero todavía no llegó la hora. No es el momento, por eso dice como rey manso. Repite otra vez, sobre un animal de carga. Porque no era el momento de reinar. Lamentablemente la población que lo siguió y lo ovacionó no entendió esto. No captó esa idea y pensaron que ya Jesús se sentaría en el trono. Pensaron que ya llegaría y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó sobre ellos. Fíjense que el Señor Jesús siempre se mostró muy austero. Una persona muy tranquila, no pidiendo nada a nadie, no molestando con nada, pero ahora no dijo nada. Ahora los discípulos pusieron todos los mantos, porque había que hacer como una, por lo menos una montura, no sé si esos mantos estaban limpios o sucios o de qué colores eran, pero acolchonó lindo el lomo de la asna. No sé si ustedes alguna vez montaron caballo sin monturas, la silla, es feo. A mí me tocó montar mucho en la zona de Uruguay cuando hacíamos el ministerio en ese lugar porque no había mucho auto y era todo campo. Entonces era más fácil andar a caballo que andar con auto porque los caminos eran muy feos. Pero les puedo asegurar que mientras me daban con un pelloncito y todo el caballo así atado con su silla, era hermoso andar y correr y ir de acá para allá con el caballo. Pero una vez me tocó hacerlo y no fue mucha distancia, pero subirme en un caballo solo con rienda y sin nada. Y les puedo asegurar que sentía cada costilla, cada vértebra del caballo, pero aguanté apenas 5 kilómetros y me bajé y seguí caminando y llevaba el caballo. Era al revés, yo le llevaba el caballo en vez del caballo a mí, porque era insoportable montar el caballo, por lo menos para el que no está acostumbrado. Hay gente que está acostumbrada y no tiene problema y se va sin problema. Pero el Señor Jesús tuvo una montura hecha por humildes discípulos que quisieron colaborar con este acto y pusieron los mantos de ellos para que sea la montura de Jesús. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Fíjense que la multitud también hace algo interesante. Ponen las ramas, ponen sus mantos en el camino, hicieron la alfombra roja a su manera. Sabían que si venían un asno acompañado de sus discípulos, con los mantos de ellos como montura, como silla para el rey, entonces se dieron cuenta que ahora el Señor no estaba entrando ya como un maestro. No estaba entrando como el pastor, estaba entrando como rey, porque venía en un animal o entraba como el príncipe verdadero de Israel y entraba en un asno, un animal que todos conocían y sabían de qué se trataba, sabían por qué funcionaba así. Entonces dijeron, ahora sí viene Jesús y va a reinar. Ellos entendieron por ese lado y empezaron a tirar mantos y palmas, aunque acá dice ramas de los árboles. En el Domingo de Ramos, ¿qué se lleva? ¿Qué llevan? El pedazo de rama del apacho. pedazo de rama de algún árbol muy típico de acá, álamos y esos que hay mucho acá, de ciprés. Van y le roban a veces a los jardines las palmas de la gente, unas tipo, digamos, palmeritas enanas, sacan ahí, van y empiezan a llevar esto. Pero acá dice que simplemente sacaban ramas de los árboles. Así como veían los árboles, posiblemente la mayor de las ramas que sacaron fueron ramas de olivos. Porque estaba descendiendo ¿de dónde? Del monte de los olivos. El rey estaba viniendo y puso ese tipo de ramas, se pusieron también. Como los que no tenían manto, seguramente estaban en su día de trabajo, estaban, digamos, de alguna manera vestidos en forma muy ligera, muy liviana. Entonces empezaron a sacar ramas porque de alguna manera había que recibir al rey. Ni que sea con ramas de árboles, pero poner algo que el animal no pise la tierra, no pise las piedras, no pise, que vaya limpio, que vaya acolchonado el camino hasta Jerusalén. Sea de la manera que sea, lo hicieron. Y la multitud que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Este grito y esto que ellos hicieron era solo para una persona. No se podía hacer para nadie más que no sea el Mesías y que no sea Dios. En Israel me refiero. La palabra Hosanna, para los que no conocen bien, es sálvanos. Es una exclamación. Sálvanos, salve Señor. ¿Entienden? Esto es lo que les estaba diciendo ellos. ¿Por qué dijeron Hosanna al Hijo de David? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos sabían y esperaban que Jesús los salvara. Y los iba a salvar. Los iba a salvar. Él les iba a salvar en lo que respecta a los pecados de ellos. Y también les iba a salvar en el futuro de todo el agobio de las naciones que están soportando. Pero esto segundo no iba a ser ahora. No iba a ser en este tiempo en que él estaba entrando, pero sí era el rey. Él les hizo ver a toda la población de Jerusalén y a la población de todo Judea, de todo Israel, que él era el rey y que no se preocuparan de eso. Yo soy el rey y nadie les va a quitar eso de ustedes. Ahora, cuando ellos gritan esto y él entra en Jerusalén, según vemos en versículo 10, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿Quién es este? Parecer algunos no conocían. Posiblemente los que habían venido para la fiesta de la Pascua, que estaban acercándose a Jerusalén y que no eran gente que vivía. Recuerden que Jesús, cuando hizo su ministerio, no salió de Israel. Él lo hizo solo y puramente para los israelitas. Nunca se fue a ninguna nación vecina a predicar el Evangelio. Y más de una vez, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, él hace ver que no vayan a predicar más que a las ovejas perdidas de Israel. No había que ir a los países vecinos como Tiro y Sidón, bajar hacia abajo, hacia la zona de Idumea, o irse hacia el oeste, suroeste, hacia la zona de Egipto y otros países que estaban en esos lugares. En ningún otro lugar había que ir, solo en Israel. ¿Qué pasaba cuando llegaban años después de lo que fue el cautiverio? Habían años en que se hacía un llamado a todos los israelitas del mundo, de las naciones que vengan, porque iban a haber fiestas especiales y se iba a dar tiempo. Entonces muchos israelitas, por eso cuando ustedes van, y aquí tenemos que ver este contexto en donde está el capítulo 21. Recuerden que, según se dice, él entra el domingo anterior al día de la resurrección a Jerusalén, o el lunes. Ahora, cuando él entró, recuerden que él llega y estaba cerca otra fiesta. Ya no estaba muy lejos, y era la fiesta de Pentecostés de ese año. ¿Y qué pasó en esa fiesta de Pentecostés? ¿Se acuerdan? Vino el Espíritu Santo. Habían pasado los 50 días desde la Pascua y esos 50 días era el día de la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta solemne de Jerusalén. Y ustedes van a ver que cuando Pedro predica el Evangelio por primera vez a todos los israelitas, ¿de dónde estaban todos los israelitas? ¿Qué dijeron cuando escucharon que en cada uno de sus idiomas se estaba dándoles el Evangelio? se admiraban, dice, se maravillaban porque escuchaban la palabra de Dios en el idioma, en la lengua que habían, ¿qué? Habían nacido. Esta fiesta de la Pascua que se estaba organizando ese año en que Jesús entra como rey y que entra en forma triunfal a Jerusalén, era un año especial en donde se había hecho una convocatoria internacional a todos los israelitas de todos los tiempos, que ese año no se festeje la Pascua en sus lugares donde ustedes están, sino que vengamos todos al templo. Obviamente esa convocatoria tenía otro fin, que el Señor Jesús le descubrió a toda la población y les dio a entender a los líderes de Israel la macana que se mandaron con la limpieza del templo. Pero esperen un poco que lleguemos ahí. Hermanos, en esta presentación del Señor Jesús como rey, él se estaba presentando ante todos los israelitas del mundo que habían llegado a Jerusalén de diferentes partes del mundo. Esto no fue, por así decir, una ocasión más y común del corriente. El Señor Jesús hizo esta presentación ese año, en esa Pascua, en ese momento, porque ese era el año en que todos los israelitas de diferentes partes del mundo sabrían quién es Jesús y quién era el rey. Por eso preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es ese que está entrando? No sabemos por qué tanta ovación a esta persona, pero ¿de dónde salió él? Y ahí viene la respuesta. Y las multitudes, versículo 11, y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí llegó la respuesta para toda esa gente que no conocía en persona a Jesús. Repito, Jesús no salió más que de Jerusalén, más que de Jerusalén a las ciudades de Israel. Hasta ahí fue su ministerio. Nunca se fue a ciudades donde vivían israelitas a predicarles el evangelio. Pero también en lo que le dice el ángel a José cuando él quería dejarle a María porque no quería infamarla, dice, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? A su pueblo de sus pecados. ¿Entienden? Entonces, para que todo ese pueblo de él pueda ver el sacrificio verdadero por los pecados, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenían que verlos todos y conocerlo todos. No solo los israelitas de Israel, sino los israelitas helenistas o de la diáspora, los que se habían criado y vivido en otras naciones después del año 160 a 170 cuando se hizo la diáspora por el problema de Antíoco Epífanes, que hizo que muchos huyeran a diferentes lugares del mundo. Después que pasó eso, muchos israelitas no volvieron más a Israel, pero nacieron en esos lugares, se criaron en ese lugar, pero mantenían las tradiciones, las fiestas y todas las costumbres israelitas a donde estaban, pero ese año habían llegado. Por eso Jesús se presentó como el rey a todo ese pueblo que vivía, y para los que no vivían en Israel, se presentó como el rey, como el que cumple la profecía de Isaías 62:11. Todos los que iban a ver ese acto, esa algarabía, y que iban a vislumbrar toda esa entrada del Señor Jesús, era gente que ya no se iba a ir de la misma manera a su casa. Iba a cambiar todo para ellos. Porque todos ellos también iban a presenciar que aunque él hacía una semana entró triunfalmente murió también en la cruz. Porque él tenía que morir y para eso había venido. Ese rey no era un rey que solo demandaba, sino que también daba. Era un rey que se entregaba por su nación y era un rey que quería armar un reino celoso de buenas obras. Un reino que de gente santa, dice Pedro. Un reino de gente santa, y para que haya santidad tiene que haber derramamiento de sangre y remisión de pecados. Si no, no va a haber reino santo. Él no quería reino de pecadores. Aunque hoy somos pecadores perdonados, todavía vivimos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, con todo somos santos en posición delante del Señor por el sacrificio y el acto de redención que hizo. Este es Jesús de Nazaret de Galilea, Era necesario identificar de dónde venía Jesús, porque todos sabían, quizás habrán escuchado, que había un Jesús de Nazaret que estaba enseñando y que estaba hablando a las multitudes. De aquí en adelante, todos los discursos públicos que se hicieron, Mateo 21, Mateo 22, Mateo 23, 24 y 25, todo lo que él haya hecho, lo hizo y lo escucharon de las diferentes naciones que venían los israelitas para ese tiempo. Lo que él dijo en Juan 12 y 11, todo lo que había sucedido, todo eso lo dijo frente a personas que no estaban en Israel, pero que escucharon y conocieron a Jesús. Bueno, vamos un poco más adelante, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él, al templo, y los sanó. Mas los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Qué pasó y por qué Jesús, después de una entrada tan gloriosa, una ovación de parte de toda la gente? Algunos ovacionaban sin saber qué estaba pasando, pero venía alguien importante, parece, entonces había que hacer algo. Pero llega Jesús al templo. ¿Y el templo simbolizaba qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué simbolizaba el templo de Jerusalén? Desde Salomón en adelante, incluso previamente el tabernáculo. Era símbolo de la presencia de Dios. Era el lugar a donde Dios le dijo a la nación de Israel que donde voy a poner mi presencia, donde voy a establecer, a ese lugar iréis y adoraréis y presentaréis vuestros sacrificios. En Israel no es como ahora, que donde nosotros estamos podemos adorar y alabar al Señor y presentar nuestros sacrificios en alabanza al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en las acciones que hagamos para el Señor. Nosotros podemos en la iglesia hacer donde querramos, pero en Israel no era así. Cada año se tenía que presentar todo israelita con una ofrenda y entregar en el templo a los sacerdotes. Y ahora les voy a decir por qué se indignaron, entre comillas, pobrecitos. Se les arruinó el negocio que estaban haciendo los sacerdotes y Caifás y Anás con toda su empresa comercial que tenían en el templo. ¿Por qué creen ustedes que convocaron a todas las naciones para que vengan de todos los puntos de la tierra a adorar, entre comillas, ese año en la fiesta pascual? Porque iba a entrar mucho de esto. Porque ellos vendían los animales, vendían sus animales, porque esos eran santos, esos estaban criados en la propiedad del templo, esos estaban en los campos de los levitas, eran santos, los palominos, las ovejas, cabritas, los becerros, todo era criado y estaba todo a buen precio. Ellos tenían que traer su ofrenda, pero eso no era santificado porque venía de otras naciones. No habían sido criados en Israel. ¿Vieron que hay una iglesia que le trae pedazos de la cruz de Israel, le trae aceite de oliva de Israel, le trae sal del Mar Muerto y le trae todo porque de Israel viene la santidad? ¡Wow! Ahí hay que hacer. Esta semana tenía que exponer en un grupo internacional de WhatsApp de teología y uno de los temas que se estaban haciendo, que para los que estuvieron en Salvos por Gracia escuchando los audios, el hermano César compartió esos audios en ese grupo. Y están las llamadas Biblias mesiánicas. Una se llama el Código Real y la otra se llama Kadosh. Los caballeros que hacen estas Biblias, ellos dicen que esas son las únicas Biblias verdaderas porque vienen del hebreo puro, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente, nunca fue escrito en hebreo, nunca fue inspirado en hebreo. Pero ellos dicen que sí. Nunca comprobaron de dónde sacaron las copias, pero ellos dicen que sí. Ahí está el famoso Daniel Hernández o David Ben Abraham y también Diego Ascunce con la Biblia Kadosh. Ahora, hermanos, les voy a decir algo. Si usted cree que hoy Israel tiene santidad, está re equivocado. Hoy Israel es una tierra pagana, inmoral, hay homosexualidad, hay libertinaje, hay sexomanía por todos lados, borrachera. Es un país como cualquiera. Porque hoy Israel solo es la higuera que ha florecido y ha brotado. No es todavía el olivo y la vid. Todavía no está en el estado de vid y olivo. El estado de la vid es el reinado de Dios sobre Israel, es la dependencia de Israel y la relación espiritual que tiene Israel con su Dios, la vid. El estado de olivo es el aspecto sacerdotal de la nación y de donde se hace la adoración verdadera. En ese estado todavía Israel no está. Ellos están separados de Cristo hoy en día. Jesús dijo en Juan 15, separados de mí nada, nada podéis hacer. La nación se levantó como la higuera nomás. El estado social y político de la nación. ¿Entienden? Pero si a usted le viene la famosa iglesia allá del centro a decirle que venga a caminar por el camino de sal del Mar Muerto, sí puede ser que sea. Es cierto, puede ser que trajeron. Voló a alguno de los pastores o de los diáconos o alguien y se trajo bolsadas en el avión o en el barco llenas de sal del Mar Muerto. ¡Ah! ¡Qué bien! Vino de Israel. Y usted va a caminar y hasta presuntuosamente va a decir la santidad del Señor. Camino sobre esta sal. Y no tiene nada. Ningún gramo de la tierra santa hoy es santa. Es la nación de Dios, sí, no cabe duda. Es el pueblo de Dios, no cabe duda, pero no hablemos pavadas, hermano. No hablemos tonterías de respecto a esto. El que a usted le traigan algo de Israel, qué lindo recuerdito. Cómprelo si quiere para tener de recuerdo, pero nada más. No le santifica y no le da más vida espiritual para nada. Ninguna bendición, ni chiquita siquiera le da. ¿Entendemos, hermanos? Esta gente, estos chantas de sacerdotes que tenía Israel en el tiempo de Jesús, eran gente que lo único que pensaba era en el dinero, lo único que pensaba era en ofrecer, nosotros somos los santos, nosotros tenemos todo. Y de esa manera cautivaban y sometían a una locura a la gente. Jesús, ¿por qué creen ustedes? Porque se le ocurrió nomás, se agarró y empezó a tirar a la mesa de los cambistas y porque hasta eso. A ellos venían con las monedas persas, con las monedas griegas, con las monedas romanas. No, acá tenemos que hacer el cambio. ¿Vieron como los arbolitos que están en el centro? Tienen que ir a hacer el cambio porque si no usted no puede hacer esto o aquello. ¿Vio? ¿Entendemos? Ellos tenían que hacer, eran los cambistas. Estaban ahí cambiando ciclo por moneda de tal y tal. Ciclo por moneda de oro, lo que sea. Entonces el ciclo era la moneda de Israel. Entonces ellos de esa manera hacían, bueno, ¿qué traes? ¿Cuánto tenés? Tengo tantas monedas de oro, bueno, equivale a tantos ciclos. La manera de ellos, como se le antojaba nomás era el tema. No es que eso había un estándar de cambio. Bueno, nosotros hoy tenemos el blue, el turista, el empresario y tenemos el oficial. Ya tenemos como cuatro. Bueno, ellos seguro tenían también el del pobre, el del rico y clase media. Entonces a vos sí te podemos dar tanto, a vos te damos tanto y a vos te damos tanto. Según miraban la pinta, a vos te vamos a cobrar tanto el ciclo. Pero al otro le tenía que decir un poco menos porque era pobre, ¿cuánto iba a poder dar? Pero tenía que pagar. ¿Entienden? Nos puede causar gracia, hermanos, pero esta era la chantada y la mafia que tenía Anás y Caifás en el templo. Esa era la indignación santa de Caifás y de Anás. Una indignación miserable que tenían estos hombres porque Jesús le arruinó el negocio. Porque, ¿qué pasó cuando Jesús hizo todo eso? Los animales se desbandaron por toda la ciudad, se fueron por todos lados, y él le dijo a la gente, ni les crean, ni piensen que todo esto es necesario para la Pascua, ni crean todo eso. Mi casa será llamada casa de oración. Vengan todos los cojos, vengan todos los ciegos, vengan todos los sordos, vengan los miserables, yo les voy a ayudar, yo los recibo. Estos no le reciben porque usted no le pagan. Yo sí les voy a recibir gratis y sin problema. ¿Qué dice Isaías 55 cuando empieza? Venid a mí todos. Venid a mí todos. Porque yo les voy a dar agua gratuita. Gratuita. Nada les voy a pedir. Los sacerdotes del templo demandaban dinero y favores para ser atendidos. Jesús los atendió a todos gratis. ¿Saben qué, hermanos? En el milenio, porque este lugar era el lugar de adoración y es el lugar del reino. Cuando el Señor va a reinar en el milenio, cuando Él ahí sí se va a sentar como rey, lo va a hacer desde el templo, dice la Biblia. Ese va a ser el lugar. Por eso Jesús, más adelante en Mateo 24, va a decir, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habla Daniel, es porque ¿quién se va a sentar sabiendo esto? ¿Quién se va a sentar primero en el templo de la gran tribulación? El anticristo. El anticristo se va a sentar la chancha que puso Antíoco Epífanes en el templo cuando, después que Esdras y Zorobabel y Nehemías trajeron gente después del cautiverio, se hizo el templo. Pero Antíoco Epífanes lo había profanado, poniendo una chancha sobre el altar, sobre ese lugar, y ese templo quedó por mucho tiempo no santificado, quedó en un estado de sacrilegio. El templo de la gran tribulación, que va a ser el único templo no santificado por Jesús o por Dios. El primer templo fue santificado con la gloria de Jehová. El segundo templo, que lo había hecho Zorobabel, Josué, y también con la ayuda de Esdras y todos los del pueblo que habían venido, habían hecho ese segundo templo, que fue ampliado también por Herodes el Grande, y era este templo al que había llegado Jesús. Ese templo, que podemos decir el segundo, de alguna manera también fue bendecido por Dios por dos actos. En la década de los 60, 160 y tanto antes de Cristo, habían un problema con el aceite y hubo un milagro que se llama el milagro del menorá. Por eso nació en Israel la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Como no tenían, era un aceite santo, un aceite con mucha santidad, el que se preparaba para poner en las luminarias adentro del lugar santo. Cuando pusieron lo último que les quedaba, porque no podían hacer, no había posibilidad de hacer el aceite santo después de la abominación que se había cometido, quedó solo eso. Y dice que los sacerdotes pusieron, y dice que no se apagó más el menorá hasta que se pudo hacer nuevo aceite. Pasó mucho tiempo. Es un milagro que hasta el día de hoy nadie se explica cómo pasa, pero el aceite no se consumía y el menorá seguía alumbrando. Los israelitas tomaron eso como una señal que Dios no va a apagar su lámpara sobre Israel y que no dejará de alumbrar a su pueblo escogido. A pesar de sus pecados y de las vilezas que se hayan cometido en su templo, Él no va a dejar de desamparar. Y ese es el acto, la honra que se hace en la fiesta de Hanukkah, todos los fin de años, más o menos en el mes para nosotros, de diciembre. Entendemos, hermanos, Jesús entró y santificó este templo dos veces, Juan 2 y ahora en Mateo 21. Entendemos lo que quiere significar esto. Jesús entró y valoró ese templo y dijo, mi casa. ¿Entienden? Ese templo tenía validez. No era un templo para hacer comercio. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Aprendamos a valorar la obra de Dios y sepamos que sí estamos bajo el Rey. Por eso Pablo en sus cartas habla del señorío de Cristo, del Señor. Y cada vez que ustedes lean la palabra Señor en la Biblia, refiriéndose a Jesús, sepan que es Señor porque Él es el Rey, aunque hoy todavía no está reinando, pero es el príncipe principal heredero, el heredero del trono. Y cuando haya un rey en Jerusalén, será el del Señor Jesucristo en el milenio. Desde esta entrada triunfal hasta hoy, Jerusalén no tuvo rey. Israel no tuvo rey. El hijo de David se va a sentar. Por eso decían, Hosana al hijo de David. El hijo de David se va a sentar. Salomón no es el heredero principal de David. El heredero principal de David fue Jesús. Y es Jesús. Y será Jesús. Nadie más. El rey se presentó a Jerusalén. Le gritaron, Hosana. Y sí, iba a traer salvación. Era el hijo de David. Y era al único que iban a poder alabar y que era correcto hacerlo. Esos pobres, esos miserables, de los niños perfeccionaste la alabanza. Esos pobres, esa gente indocta quizás para los líderes de Israel, esos eran los que estaban haciendo lo que ellos también tenían que haber hecho y no lo hicieron. Hermanos, que Dios nos ayude, que nos dirija y nos hable al corazón para que en nuestra sencillez sepamos adorar y alabar al Señor correctamente. Como Él no iba a reinar, termina diciendo el versículo 17, dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó la noche allí. ¿Saben por qué los líderes de Israel crucificaron a Jesús? En el pensamiento de ellos, porque les arruinó el negocio. Porque esto que Él había hecho en la purificación del templo había enardecido el corazón de ellos. Ahora se dieron cuenta toda la población que ellos no eran los verdaderos líderes, que el verdadero líder estaba frente a ellos y era un líder de amor y un maestro que no miraba la condición de la gente, pero los amaba. Los amaba y les seguía enseñando, les daba las enseñanzas del reino. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos y guiarnos en este tiempo y en tu palabra. Y gracias, Señor, por el Rey que nos has prometido. Muchas gracias por Jesucristo. Y gracias porque Él verdaderamente es el único que reinará con paz y justicia. Anhelamos ese reino, Señor. Y como dice la oración modelo, decimos, venga tu reino, como en el cielo, así en la tierra. Señor, gracias. Porque tenemos esa esperanza. Sabemos que un día en esta tierra habrá un gobierno justo, un gobierno de paz, un gobierno de equidad, pero también un gobierno de verdad y de amor. Señor, ayúdanos a siempre saber llevar adelante nuestras vidas como si fuera ya ahora ese reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. En tristes horas de tentación.